Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker analiza las causas fundamentales del éxito, la mediocridad y el fracaso financiero para que puedas mejorar tu futuro económico. El autor defiende que si tu patrón financiero subconsciente no está programado para triunfar, nada de lo que aprendas, sepas o hagas cambiará sustancialmente tu vida. El miedo al éxito a menudo atenaza a personas con un gran potencial porque temen triunfar y luego acabar perdiéndolo todo. La primera parte del libro explica cómo cada uno de nosotros se haya condicionado para pensar y actuar de respecto al dinero. Además, aporta cuatro estrategias clave para corregir nuestro patrón mental del dinero. En la segunda parte se examinan las diferencias entre cómo piensa la gente rica, la de clase media y la pobre, y se nos proporcionan 17 actitudes y acciones con las que crear cambios permanentes en nuestra vida económica. Este libro no trata tanto de aprender como de desaprender. El punto de partida es reconocer de qué modo tus formas de pensar y de actuar te han llevado exactamente donde te encuentras en este momento. Pasar a un nivel superior de vida requiere estar dispuesto o dispuesta a desprenderse de algunos pensamientos y actitudes y a adoptar otros nuevos. Reprograma todo lo que crees sobre el dinero y aprende a pensar como los ricos. Tu carácter, tu forma de pensar y tus creencias determinan tu nivel de prosperidad. Uno de los principios de la riqueza establece que tus ingresos crecerán únicamente hasta donde crezcas tú, si entras en contacto con importantes cantidades de dinero sin estar mentalmente preparado para ello, lo más probable es que la riqueza te dure poco y acabes perdiéndola. Uno debe concienciarse de que su meta es ser millonario o multimillonario como primer paso ineludible para llegar a conseguirlo. Tus logros estarán siempre condicionados por el termostato financiero que te marques. Debemos transformar lo invisible para cambiar lo visible. Cambiar los frutos que ya cuelgan del árbol no sirve de nada, pero modificar las raíces hará que los próximos frutos sean como deseamos. Según T. Harv Eker, el ser humano no vive en un único plano de existencia, sino en al menos cuatro esferas distintas a la vez. Estos cuatro cuadrantes son el mundo físico, el mundo mental, el mundo emocional y el mundo espiritual. La esfera física es solo una impresión de las otras tres. El dinero es algo material y tangible, por lo que su escasez no es un problema, sino un síntoma de lo que está sucediendo en los otros cuadrantes. Si las cosas no te van bien en tu vida exterior, es porque tampoco van bien en tu vida interior. Harv Eker te propone, como motor del cambio, guiarte por este dicho: lo que oyes, lo olvidas, lo que ves, lo recuerdas, lo que haces, lo entiendes. Eso implica el compromiso firme de poner en práctica los principios que expone en su libro. Debes emprender todas las acciones necesarias para hacer realidad tu propósito. El primer paso es cambiar lo que el autor denomina tu patrón del dinero, que es simplemente tu modo de pensar y actuar en relación con el dinero. Nadie nace con actitudes sobre el dinero, sino que nos las enseñan. Nuestro patrón financiero consta de la información que recibimos en el pasado, especialmente siendo niños. Esas enseñanzas se convirtieron en un condicionamiento y a su vez se transformó en unas reacciones automáticas que te dirigen luego durante el resto de tu vida. Tu condicionamiento subconsciente determina tu pensamiento. Tu pensamiento rige tus decisiones y éstas desencadenan tus acciones que al final son las que determinan tus resultados. Esto es el llamado proceso de manifestación. El cambio de tus resultados precisa reprogramar tus condicionamientos en las tres manifestaciones que afectan a todos los ámbitos de la vida, incluido el dinero, programación verbal. Todo lo que oíste siendo niño acerca del dinero, como que es el origen de todos los males, o que los ricos son mezquinos y avariciosos no es necesariamente cierto. Debes adoptar nuevas formas de pensar que contribuyen a tu felicidad y a tu prosperidad. Modelos de referencia. Los niños aprenden todo de los modelos que tienen alrededor, normalmente sus padres. En el ámbito del dinero tendemos a ser idénticos a uno de nuestros progenitores, una mezcla de las actitudes de los dos, o bien todo lo contrario a lo que ellos eran. Tienes la opción de cambiar eso si no te ha dado los resultados esperados. Incidentes concretos. Las experiencias son extremadamente importantes puesto que dan forma a las creencias o más bien a las ilusiones a las que ahora te atienes en tu vida. Olvídate de las experiencias financieras improductivas del pasado y también de las problemáticas. Por cierto, si tu patrón del dinero no coincide con el de tu pareja o tu socio, surgirán conflictos. Así que entender las motivaciones y temores propios y los de los demás te evitará muchos problemas. El único modo de cambiar tu nivel de prosperidad económica de forma permanente es reprogramar tu patrón del dinero. Eso conlleva estudiarse a uno mismo y ser consciente de cada una de sus acciones. Solo así aprovecharemos todo el potencial de nuestras aptitudes y talentos, en lugar de reaccionar de forma inadecuada a los acontecimientos arrastrados por los miedos y las inseguridades del pasado. En conclusión, según este autor, puedes liberarte de cualquier creencia o forma de ser que no contribuya a tu riqueza y sustituirla por una que sí lo haga. En este sentido, Harv Eker señala que la mente humana es como un gran archivador, donde toda la información que entra es etiquetada y guardada en carpetas, de modo que resulte fácil de recuperar para ayudarte a sobrevivir. Ahí está la clave. Te ayuda a sobrevivir, pero no a prosperar. Decides basándote en lo que crees que es lógico, sensato y apropiado para ti en cada momento. El problema es que, tal vez, tu elección correcta no sea una elección exitosa. Ahora bien, si logras tener archivos mentales que contribuyen a la prosperidad económica, tomarás de manera natural y automática decisiones que produzcan riqueza. No tendrás que pensarlo. Harv Eker expone en su libro un total de 17 archivos de riqueza con los que aprender a pensar como la gente adinerada. Examinémoslos. Archivo de riqueza número 1. La importancia de la actitud. Es imprescindible que tengas la creencia de que tú estás al mando de tu vida, especialmente de tu vida financiera, si quieres crear riqueza. Eres tú quien, consciente o inconscientemente, toma todas las decisiones que te llevan al éxito, a la mediocridad o a los apuros económicos. Las personas pobres suelen enfundarse el papel de víctima y en consecuencia solo consiguen eso, ser pobres. Hay tres pistas para saber cuándo la gente se está haciendo la víctima, la culpa. Los males económicos se deben a cualquier circunstancia o cualquier persona, pero nunca es por ellos mismos. Las excusas. Si te escudas en que el dinero no es importante, sencillamente no tendrás dinero. La gente rica comprende la importancia del dinero y el lugar que éste ocupa en nuestra sociedad. Las quejas. Debes asegurarte bien de no estar cerca de los que se quejan, porque la energía negativa es infecciosa. La culpa, las justificaciones y las quejas son como unas pastillas que alivian el estrés, pero el estrés del fracaso. No existe ninguna víctima que sea rica. Ejercer el papel de víctima tiene una serie de recompensas, como, por ejemplo, recibir atención de los demás. Los buscadores de atención se aseguran de no hacerse nunca ricos para seguir siendo víctimas. El autor propone en esta primera lección que cada uno haga un informe al final de cada día con una cosa que le haya ido bien y otra mal. A continuación, hay que escribir qué parte de responsabilidad se ha tenido en cada una de esas situaciones, con el fin de ser conscientes de las estrategias que funcionan y las que no. Archivo de riqueza Número 2. Jugar a ganar. La principal preocupación de la gente pobre en lo que se refiere al dinero es la supervivencia y la seguridad en lugar de crear riqueza y abundancia. La gente de clase media, al menos, va un paso más allá. Su gran meta en la vida resulta ser también su palabra favorita. Solo quieren comodidad. Tanto una como otra aspiración son juegos a la defensiva, con estrategias pensadas para no perder. La gente rica, en cambio, entra al juego del dinero para ganar. El objetivo de la gente verdaderamente rica es tener una riqueza y abundancia enormes. No solo algo de dinero, sino montones de dinero. Si tu fin es estar cómodo económicamente, lo más probable es que jamás te hagas rico. Pero si tu meta es ser rico, lo más probable es que acabes estando inmensamente cómodo. Har Ecker anima a los lectores a anotar dos objetivos económicos que demuestren su intención de crear abundancia. Hay que escribir, además, unas metas para los ingresos anuales y la fortuna neta y hacerlas alcanzables en un plazo razonable. Archivo de riqueza número 3. Compromiso frente a deseo. Cada individuo tiene unas creencias personales sobre lo maravilloso que sería convertirse en rico. Su mente, sin embargo, tiene también información negativa acerca del hecho de tener demasiado dinero. Algunas de estas ideas quizá te resulten familiares. ¿Y si luego lo pierdo todo? Entonces, sí que sería un fracasado. Nunca sabré si gusto a la gente por mí mismo o por mi dinero. Tendré que dar la mitad de mi dinero a Hacienda. Es demasiado trabajo. Mi salud se resentiría. Todos van a querer que les dé dinero. Podrían robarme. Podrían secuestrar a mis hijos. Estos mensajes contradictorios pueden parecer bastante inocentes, pero en realidad constituyen una de las principales razones por las que la mayoría de la gente nunca llega a ser rica. Los millonarios son totalmente francos a la hora de decir que quieren riqueza. Ellos son firmes en su deseo. Están completamente comprometidos. Saber lo que uno quiere es fundamental para llegar a conseguirlo. Existen, no obstante, tres niveles de lo que se denomina querer. El primero es el de quiero ser rico. Eso es otra forma de decir, si me cae como llovido del cielo, lo cogeré. El solo hecho de querer no sirve de nada. El segundo es el de elijo ser rico. Esto implica decidir convertirse en una persona rica. La palabra decisión procede del término latino decidere, que significa eliminar cualquier otra alternativa. Elegir es mejor, pero no lo óptimo. El tercer nivel de querer es el de me comprometo a ser rico. La definición del verbo comprometerse es dedicarse sin reservas. Hacerse rico requiere el 100% de tu esfuerzo y una actitud de no rendirse nunca. Las acciones propuestas por el autor son explicar por escrito, en pocas palabras, por qué es importante para ti generar riqueza y comprometerte ante algún familiar o amigo a poner todo de tu parte para alcanzar el mayor éxito. Archivo de riqueza número 4. Pensar a lo grande. La ley de ingresos dice que se te pagará en proporción directa al valor de lo que tú des, según el mercado. Hay 4 factores que determinan tu valor en el mercado: oferta, demanda, calidad y cantidad. Harv Eker dice que el mayor reto para la mayoría de la gente es la cantidad. Otra forma de expresar esto es preguntarte a cuánta gente sirves o a cuánta gente afectas realmente con tu trabajo. Pues bien, hacerte rico debe implicar un valor añadido a la vida del mayor número posible de personas. Las investigaciones demuestran que las personas más felices son las que utilizan sus talentos naturales al máximo. El autor define al empresario como alguien que soluciona problemas a la gente, obteniendo por ello una ganancia. A cuanta más gente ayudes, más rico te harás. Quien piensa en pequeño ya sea por temor al fracaso o al propio éxito, no está viviendo conforme a su pleno potencial, tanto en términos de su propia vida como de su aportación a los demás. La acción indicada para empezar a pensar a lo grande es que anotes cuáles crees que son tus talentos naturales. Deberás anotar también un mínimo de tres estrategias con las que podrías solucionar los problemas a 10 veces más personas de las que ahora abarcas en tu empleo o negocio. Archivo de riqueza número 5. Ver oportunidades y actuar. En el dinero, al igual que en otros aspectos de la vida, cuanto más grande es una recompensa, mayor es el riesgo. Los ricos están dispuestos a arriesgar porque constantemente ven oportunidades. La gente rica cree que si las cosas no salen del todo bien, siempre podrán recuperar su dinero. Los pobres, sin embargo, esperan el fracaso. Carecen de confianza en sí mismos y en sus capacidades. Ven obstáculos y prefieren no tomar riesgos. Hay un cierto elemento de lo que mucha gente denomina suerte, que está asociado con el hecho de hacerse rico o incluso con prosperar en cualquier cosa, pero no habrá suerte alguna que se ponga en tu camino menos que adoptes alguna forma de acción. Una condición indispensable para tener éxito a nivel económico es hacer algo, comprar algo o poner algo en marcha. Aquello en lo que uno se enfoca determina lo que se encuentra en la vida. Céntrate en las oportunidades y eso es lo que encontrarás. Por otro lado, los problemas que surjan por el camino los solucionarás en el presente, pero tu mirada debe estar siempre dirigida hacia tu meta. Si quieres hacerte rico, céntrate en ganar, en conservar y en invertir tu dinero. Si quieres ser pobre, céntrate en gastarte el dinero. Aquello en lo que te centras se expande. El miedo al fracaso hay que perderlo, ya que nadie sabe lo que sucederá en el futuro. El autor aboga por aplicar el principio conocido como preparados fuego, apunten. La inversión del orden tradicional de esos factores significa que debes prepararte lo mejor que puedas en el menor tiempo posible y pasar a la acción. Después, irás corrigiendo por el camino los fallos. Lo importante es meterse en el juego con lo que tengas, desde donde te encuentres. Este es, con muchísima diferencia, el mejor modo de aprender acerca de un negocio, porque lo ves desde dentro. La acción propuesta en este punto es, precisamente, saltar al ruedo. Este método te permite aprender, hacer contactos, que se te abran otras puertas, o puede que descubras que realmente no te gusta ese sector. Nunca sabes por dónde saldrá el toro, si no lo intentas. Archivo de riqueza número 6. Bendice lo que quieras tener. Los pobres miran a menudo el éxito de otros con resentimiento, con celos y con envidia. Es como si creyeran que son ellos los que les convierten en pobres. Es el clásico discurso de las víctimas. Los pensamientos y opiniones al entrar en tu mente no son buenos ni malos, correctos ni incorrectos, pero al entrar en tu vida pueden influir tanto positiva como negativamente en tu felicidad y en tu prosperidad. Las quejas de los pobres no influyen en la felicidad o en la riqueza de los acaudalados, pero sí en la propia prosperidad de los pobres. No tienes por qué ser perfecto para hacerte rico, pero sí es necesario que reconozcas cuando tu forma de pensar no resulta estimulante para ti o para los demás. En ese momento, debes volver a centrarte rápidamente en pensamientos más constructivos. Otra de las capacidades fundamentales necesarias para hacerte rico es la de generar confianza en los demás. La gente solo querrá hacer negocios contigo o adquirir tus productos o servicios si eres alguien en quien se pueda confiar. Contra la visión negativa que algunos pobres tienen acerca de los ricos, estos deben ser personas centradas, persistentes, trabajadoras, buenas con los demás, comunicadoras, medianamente inteligentes y expertas en al menos un área o un tema concreto. Harbecker cuenta que las personas más ricas que él conoce son también las más agradables y las más generosas. La idea de que toda la gente millonaria es, en cierto modo, mala, no responde más que a la ignorancia. El autor nos anima a practicar la llamada filosofía Juna, que son las enseñanzas originarias de los ancianos de Hawái que instan a bendecir aquello que quieras y que reúnen una serie de 6 principios. El mundo es lo que uno piensa que es. No existen verdaderos límites entre tú y tu cuerpo, tú y los demás, o incluso tú y Dios. La energía fluye donde se dirige la atención. Ahora es el momento de poder. Amar es estar feliz con algo. Todo el poder viene de nuestro interior, archivo de riqueza número 7. Dime con quién andas y te diré quién eres. Aquellos que tienen éxito consideran a otras personas prósperas una oportunidad de motivación y modelos de los que aprender. El modo más rápido y fácil de crear riqueza es aprender exactamente cómo juegan los ricos al juego del dinero. Imitar sus estrategias internas y externas te llevará muy probablemente a obtener sus mismos resultados. Harvey Kerr a menudo se encuentra con personas que tienen un espíritu optimista, pero sus parejas o socios son todo lo contrario. Él aconseja en estos casos no intentar cambiarles, sino tratar de convertirte tú en su modelo de referencia, pues la energía, tanto la buena como la mala, es contagiosa. Cuanto más negativos sean ellos, más recordatorios tendrás tú sobre lo poco atractiva y productiva que resulta esa forma de ser. El autor asegura que lo que ganan la mayoría de las personas no varía más allá de un 20% de la media de los ingresos de sus amigos más íntimos. Por esa razón, cree que sería mejor vigilar con quién nos relacionamos y elegir con cuidado con quién pasamos nuestro tiempo. La gente rica anda con ganadores, la gente pobre con perdedores. La práctica de este apartado consiste en leer la biografía de alguien que fuera o sea extremadamente rico y próspero y tomarlo como modelo de inspiración. Archivo de riqueza número 8. El arte de saber venderse. La gente que tiene problemas con todo lo que sea la venta y la promoción, por lo general, está sin blanca. Es posible también que tuviera una mala experiencia en el pasado con personas que se promocionaran a su costa de forma inadecuada, o que fuera rechazada al intentar vender algo. A otras personas, en cambio, les pesa el haber sido educados por sus padres en la creencia de que ensalzar lo propio no es bueno. Se trata de una idea muy equivocada, sobre todo en lo referente al mundo de los negocios. Los ricos están dispuestos a ensalzar sus virtudes y su valía ante cualquiera que tenga a bien escucharlos y, a poder ser, también harán negocios con ellos. Los adinerados, además, son expertos en envolver su valía de modo que resulte extremadamente atractiva porque hablan y actúan con pasión y entusiasmo. Las personas ricas son, por lo general, líderes, y todos los grandes líderes son grandes promotores. Cualquier líder que no pueda o no quiera promoción no será líder durante mucho tiempo, ya sea en la política, los negocios, los deportes o incluso como padre o madre. Si crees que lo que tienes para ofrecer al mundo puede ayudar verdaderamente a la gente, es tu deber hacer que se entere el máximo número de personas posible. De este modo, no solo ayudarás a otros, sino que además te harás rico. La práctica de este punto consiste en mejorar el producto o servicio que ofreces, siempre que sea bueno y tenga posibilidades. Si no lo es, deséchalo y busca otro en el que realmente creas. Archivo de riqueza número 9. No evites los problemas, solucionalos. El camino que conduce a la riqueza está lleno de recodos, curvas, desvíos y obstáculos. La mayoría de la gente no lo toma porque no quiere complicaciones ni responsabilidades. El secreto del éxito es crecer tú de forma que seas más grande que cualquier problema. La gente pobre se empequeñece ante los inconvenientes, así que estos parecen mayores de lo que realmente son. Siempre habrá problemas en tu vida, seas rico, pobre o de clase media. El tamaño de estos obstáculos depende de cuánto crezcas tú en cuanto a carácter. Cuanto más grandes sean los problemas que puedas resolver, mayor será el negocio que podrás manejar y, en última instancia, más riqueza podrás administrar. Por otro lado, Hart Ecker señala que la riqueza no solo se crea, sino que también hay que saber conservarla y hacerla crecer. Imagina que tú eres tu contenedor de riqueza. Si tu contenedor es pequeño y tu dinero es grande, lo perderás. Los ricos no evitan los problemas, no los esquivan y no se quejan de ellos. Las personas ricas y prósperas se orientan hacia las soluciones y se esfuerzan por crear sistemas para que los problemas no se repitan. En ese proceso se hacen grandes. Hart Ecker nos invita a describir por escrito un problema que estemos teniendo en nuestra vida. A continuación, debemos enumerar 10 acciones concretas que podamos emprender para resolver o, al menos, mejorar la situación. Archivo de riqueza número 10. Erradica tu baja autoestima y aprende a recibir. A la gente le cuesta recibir y esa es la razón principal por la que muchos no logran alcanzar su pleno potencial económico. Los motivos de esa resistencia a la recepción de cosas positivas son varios. En primer lugar, muchas personas se sienten indignas o no merecedoras de lo bueno. Esta baja autoestima procede de nuestro condicionamiento, en gran parte por el del castigo. Si no tenemos a nadie a quien castigar, nos castigaremos subconscientemente a nosotros mismos, porque estamos programados desde niños a que todo error tiene su penitencia. Esto explica por qué hay personas que limitan sus ganancias y por qué otras sabotearán subconscientemente su prosperidad. Una de las principales motivaciones de las personas para hacerse ricas es demostrar lo que valen a sí mismas o a los demás. Eso es una baza desde el punto de vista financiero, pero puede que no te haga más feliz, por lo que es mejor crear riqueza por otras razones. No hay nadie, en cualquier caso, que venga y te ponga el sello de valioso o no valioso. Lo haces tú. Es simplemente tu perspectiva. Si tú dices que eres valioso, lo eres. Recuerda que vives dentro de tu propia historia. La segunda razón por la que a la gente le cuesta recibir es porque le han enseñado que es mejor dar. El dar y el recibir deben igualarse siempre mutuamente, por lo que han de ser también iguales en importancia. Si no estás dispuesto a recibir, estás arrancando de ti a quienes quieren darte. Hazte muy rico y, después, ayuda a la gente que no tiene la oportunidad que tú tuviste. Eso tiene mucho más sentido que estar sin blanca y no ayudar a nadie. La práctica de este apartado es mimarse a uno mismo. Al menos una vez al mes, haz algo especial que te guste y que te haga sentir rico y merecedor. Archivo de riqueza número 11. No cobres por tu tiempo, sino por tus resultados. No hay nada malo en obtener un sueldo fijo, a menos que interfiera en tu capacidad de ganar lo que mereces, algo que ocurre a menudo. La seguridad de que cada mes entre en casa el mismo dinero tiene un precio, y ese coste no es otro que la riqueza. La gente rica prefiere que se le pague según los resultados que produce, si no totalmente, al menos en parte. Los ricos creen en sí mismos, en su valor y en su capacidad de servir a los demás. La gente pobre no, y por eso necesita garantías. Los pobres canjean su tiempo por dinero. El problema de esta estrategia es que tu tiempo es limitado y le pone techo a tus ingresos. El miedo que siente la mayoría de la gente a cobrar en función de sus resultados, con frecuencia, no es más que el temor a romper con sus viejos condicionamientos. El autor anima a los lectores a trabajar para sí mismos o con cualquier fórmula que les permita cobrar según sus resultados. Archivo de riqueza número 12. Apostar a doble o nada. ¿Quieres una carrera con éxito o una estrecha relación con tu familia? ¿Quieres centrarte en los negocios o pasarlo bien y jugar? ¿Quieres dinero o significado en tu vida? ¿Quieres ganar una fortuna o hacer el trabajo que te encanta? La gente pobre elige siempre una de las dos opciones. La gente rica escoge ambas. Los ricos entienden que, por un poco de creatividad, casi siempre se puede hallar un modo de tener lo mejor de los dos mundos. La gente pobre y mucha de la clase media han interiorizado una postura según la cual el dinero no es tan importante como otras cosas. Pero dinero y felicidad, que suele ser la más citada, no son excluyentes. El dinero aporta libertad para comprar lo que quieras y para hacer lo que desees con tu tiempo. El dinero te permite disfrutar de lo más exquisito de la vida y te ofrece la oportunidad de ayudar a que otros tengan cubiertas sus necesidades básicas. Pero poseer dinero te permite, por encima de todo, no gastar tu energía preocupándote por no tener dinero. La gente que se cree esa idea de que si yo tengo más, otro tendrá menos, olvida que el mismo dinero puede emplearse una y otra vez, creando valor para todo el mundo. Cuando tienes dinero y lo empleas, sois dos los que tenéis el valor, tú y la persona con quien te lo gastas. Toma conciencia de que el dinero que se halla en circulación enriquece la vida de todos. Cada vez que gastes dinero, di para ti. Este dinero pasará por cientos de personas y creará valor para todas ellas. Archivo de riqueza número 13. Céntrate en tu fortuna neta. La verdadera medida de la riqueza es la fortuna neta, no los ingresos del trabajo. La fortuna neta es el valor económico de todo cuanto posees. Los ingresos por el trabajo son importantes, pero son solamente uno de los cuatro factores que determinan cuál es tu fortuna neta. Estos cuatro elementos son Página 17. Ingresos. Pueden ser activos, los que ganas invirtiendo tu esfuerzo y tu tiempo, o pasivos, dinero que te llega sin tú hacer nada. Ahorros. Conservar parte de lo que ganas es fundamental para el siguiente factor. Inversiones. La gente rica emplea tiempo y energía en aprender cómo invertir. Para hacerlo, necesita tener dinero disponible. Simplificación. Significa crear conscientemente un estilo de vida en el que necesites menos dinero para vivir. Al reducir tu coste de vida, aumentas tus ahorros y la cantidad de fondos disponible para invertir. La gente pobre y la de clase media juegan al juego del dinero sobre una sola pata de esa mesa, al creer que el único modo de hacerse rico es ganando mucho dinero. Averigua cuál es tu fortuna neta hasta el último céntimo. Repite este cálculo cada 90 días. Es un ejercicio que puede transformar tu vida financiera para siempre. La contratación de un planificador financiero con garantías es otra idea que deberías considerar. Archivo de riqueza. Número 14. Administra bien tu dinero. La gente rica administra bien su dinero. No es que las personas prósperas sean más listas que las pobres, sino que tienen unos hábitos distintos respecto al dinero. Los pobres argumentan que apenas tienen nada que administrar. Eso es un error. Si comienzas a administrar el dinero, por poco que sea, tendrás más. Abre una cuenta bancaria aparte a la que llamarás tu cuenta de la libertad financiera. Pon en este fondo el 10% de todo lo que recibas, tras descontar los impuestos. Este dinero es para destinarlo únicamente a inversiones y a crear ingresos pasivos. Quedarás estupefacto de lo pronto que obtienes más. Debes tener también una cuenta idéntica pero contraria, específicamente destinada a pulirte el dinero y divertirte, ya que uno de los mayores secretos para administrar el dinero es el equilibrio. La norma de esa cuenta lúdica es que debe gastarse todos los meses. El único modo en que la mayoría de nosotros mantendremos vivo nuestro plan de ahorro es compensándolo con un plan de ocio que nos premie por nuestros esfuerzos. El autor aconseja crear además otras cuatro cuentas para ingresar en ellas. Un 10% en tu cuenta de ahorros a largo plazo para gastar, un 10% en tu cuenta para formación, un 50% en tu cuenta para necesidades básicas, un 10% en tu cuenta para donativos. Si administras tu dinero siguiendo este programa, puedes llegar a ser económicamente libre con unos ingresos relativamente pequeños. Todo se reduce a esto: o controlas el dinero o él te controlará a ti. Y para controlar el dinero, debes administrarlo. Archivo de riqueza número 15. Haz que el dinero trabaje para ti. Trabajar mucho es importante, pero esto por sí solo jamás te hará rico. Los ricos pueden pasarse los días jugando y relajándose, porque en lugar de trabajar duro, trabajan inteligentemente. Ahora bien, la gente próspera también entiende que tiene que trabajar mucho hasta que su dinero trabaje lo suficiente para ocupar su lugar. La definición de Harv Eker para la libertad económica es sencilla. Es la capacidad de vivir el estilo de vida que desees, sin tener que trabajar ni depender de otros para obtener dinero. El término que utilizamos para referirnos a los ingresos percibidos sin trabajo es el de ingresos pasivos. El autor identifica dos fuentes principales de ingresos pasivos: el dinero que trabaja para ti, acciones, obligaciones, letras del tesoro, mercados monetarios, fondos de inversión mobiliaria, etc. El negocio que trabaja para ti: bienes inmuebles en alquiler, derechos de autor de libros, música o software, registrar tus ideas, convertirte en franquiciador, etc. El juego del dinero: lo ganas cuando tus ingresos pasivos son superiores a tus gastos. En ese momento, llegas a ser financieramente libre. El problema es que nadie nos enseñó nunca lo que eran los ingresos pasivos, ni cómo generarlos. La gente rica compra activos, es decir, cosas que tengan probabilidades de generar o aumentar de valor, mientras que la gente pobre compra gastos, objetos que disminuirán de valor. Harv Eker aconseja comprar bienes inmuebles. El truco para hacerlo bien consiste en informarse. Aprende sobre el mundo de la inversión. Después elige una sola zona de actividad en la que te convertirás en experto. Comienza a invertir en esa zona y más adelante podrás diversificar. Archivo de riqueza número 16. Actuar a pesar del miedo. La acción es el puente entre nuestro mundo interior y el exterior. Sabemos que necesitamos ponernos en acción para alcanzar el éxito, pero el miedo y las dudas nos asustan. El error más grande que comete la mayoría de las personas es esperar que la sensación de miedo disminuya o desaparezca antes de estar dispuestas a actuar. Los ricos también dudan y se preocupan, pero no dejan que el temor les paralice. Si quieres pasar a un nivel nuevo en tu vida, debes atravesar la barrera de tu zona de confort y prepararte para hacer cosas que tal vez no sean cómodas. Nadie ha muerto jamás de incomodidad y, sin embargo, vivir en nombre del confort ha matado más ideas, oportunidades, acciones y crecimiento que todo lo demás junto. Entrenar tu propia mente y mandar sobre ella es la habilidad más importante que podrás tener jamás, tanto en términos de felicidad como de éxito. Por otro lado, el autor marca una diferencia entre el pensamiento positivo y el que denomina como pensamiento de poder. El primero hace que la gente crea que sus pensamientos son ciertos. El segundo reconoce que no lo son, pero ya que estamos inventando una historia, vale la pena inventarnos una historia que nos ayude. Toma la decisión de que, a partir de ahora, tus pensamientos no te dirijan. Tú los diriges a ellos. Tu mente ya no es la capitana del barco, sino tú, y tu mente trabaja para ti. Archivo de riqueza número 17. El aprendizaje es eterno y conclusiones finales. Solo sabes algo si lo has vivido. No basta con oírlo, leerlo o hablar de ello. Toda persona que no está continuamente aprendiendo se quedará atrás. El éxito es una habilidad que también puede aprenderse. No importa dónde te encuentres ahora mismo, ni desde dónde estés empezando, Lo que importa es que estés dispuesto a aprender. Nadie sale del útero materno siendo un genio de las finanzas. Toda persona rica aprendió a triunfar en el juego del dinero, y cualquiera puede hacerlo. El modo más rápido de hacerse rico y de mantener la riqueza es trabajar en desarrollarse a uno mismo. El éxito no es un qué, es un quién. Los ricos no solo continúan aprendiendo toda su vida, sino que se aseguran de hacerlo de quienes ya han estado allí donde ellos quieren ir. Comprométete en tu crecimiento. Tus conocimientos, tu confianza y tu éxito aumentarán. Para terminar, vamos a hacer un breve resumen de las conclusiones que se pueden extraer de esta obra. Tu patrón del dinero marca tu destino financiero. Debes reprogramarlo para eliminar los condicionamientos negativos que recibiste desde niño. La gente rica piensa de forma distinta a la pobre y a la de clase media. Aprende a jugar como los ricos, al juego del dinero, y lograrás sus mismos resultados. Tus ingresos crecerán únicamente hasta donde crezcas tú. Recuerda que tú eres el que tiene el control sobre tu mente y usa el pensamiento de poder. Aquello en lo que pongas tu foco se expandirá. Administrar bien el dinero es la clave para generar riqueza. Fórmate y aprende a invertir para que el dinero trabaje para ti.